Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Buenos días, queridos oyentes de Radio Banquete. Buenos días, doctora Orbajosa. Buenos días, doctor Zayus. ¿Qué tal su mañana? Bien, un poco de resaca. Vaya, vamos a intentar evitarlo y solucionar su resaca a lo largo del programa de hoy. Muy bien, vamos a dar comienzo a nuestras consultas que van dejando la gente en nuestra página web o a través del email. Os agradecemos a todos el interés que mostráis por este consultorio. Vamos a abordar nuestro primer caso esta semana de una joven que nos ha hecho llegar su consulta. Majadahonda, 15 de septiembre de 2011. Estimados amigos del consultorio radiofónico de Radio Banquete, me ha costado bastante decidirme a exponer mi caso, así, en un medio público como es la radio, pero finalmente he reunido el coraje suficiente y aquí estoy, escribiéndoles, no sin una contenida emoción mientras aprieto los dientes y siento un nudo en mi garganta. Soy una joven de costumbres sencillas, llena de ilusiones, y siempre creí que la vida era realmente maravillosa. Desde muy niña soñé con casarme y tener hijos, formar una familia, ya saben, el deseo de toda mujer decente y honesta. El pasado mes de julio, mientras veraneaba en Oropesa del Mar con mis padres, conocí en la playa a un muchacho simpático, alto, moreno y bien parecido, y enseguida congeniamos. Se lo presenté a mis progenitores, quienes dieron de buena fe su consentimiento a nuestras relaciones formales. Una noche en la playa, mientras contemplábamos las estrellas, Javier Eduardo, que así se llamaba, con dulces palabras susurradas, desarmó las defensas de mi pureza y, bajo la luz de la luna, me hizo mujer. Cuando acabó el veraneo, él se marchó y nunca volví a tener noticias suyas. Oh, pobre de mí, ahora estoy encinta, no sé qué hacer. Mis padres aún no lo saben, pero temo que me echen de casa cuando se enteren. Por otro lado, mis profundas convicciones católicas me dicen que, como sea, debo tener a mi hijo. Por favor, doctores, díganme qué debo hacer. Firmado, Sagitario. Querida Sagitario, gracias por llegar a tu consulta. Yo no sé muy bien qué decirte. En primer caso, lo que veo es que eres un prototipo, un estereotipo social que ha sido moldeada por unas costumbres ya rancias, pero que por otro lado mantienes unos valores que son muy bonitos. Esos ideales maravillosos de amor que tú podrás traspasar a tu hijo, por eso te recomiendo que lo tengas, que tengas ese hijo, que le des todo tu cariño y que dentro de lo que cabe puedas criarlo, y si no, siempre podrás darlo en adopción o venderlo en el mercado negro, que ahora con la crisis pues te vendrán muy bien unas perrillas. Pero por otro lado, nos dices que veraneas en Oropesa del Mar, que vives en Majadahonda, supongo que eres de un estrato social más bien de clase media alta y podrás permitirte tener este hijo. No sé qué piensa la doctora Orbajosa. Sí, a mí me ha hecho recordar este caso a uno similar que nos encontramos el doctor y yo hace ya un montón de años, porque resulta que la zona en la que usted veranea habitualmente es famosa por sus frecuencias electromagnéticas, es decir, que con mucha facilidad se pueden encontrar, o dicen que se han encontrado, platillos volantes extraterrestres y otra serie de formas similares, de carácter galáctico y paranormal. El caso, que me lío un poco, es que estando además usted, como bien decía el doctor, en un nivel más alto, en un estrato más alto, eso con mucha confianza me puede hacer pensar que usted está como más dispuesta, más abierta a encuentros con marcianos. y a lo mejor de lo que estamos hablando es de un caso de abducción y no de un embarazo normal o natural desde la óptica terrestre. No sé qué piensa de esto el doctor. Sí, quizá este Javier Eduardo es un extraterrestre, efectivamente. Perfectamente pudo serlo. Y hipnotizó con sus poderes telepáticos a sus padres e incluso a usted, ¿no? La estrategia de susurrar en el oído, por otro lado, delata una capacidad seductora de altos vuelos. Tanto es así que probablemente el extraterrestre con el que usted se encontró simplemente estaba llegando primero a la Tierra para asegurar la pista de aterrizaje. Y de lo que nos estamos encontrando es de un caso, no de embarazo, sino de alojamiento de vida extraterrestre y de naves espaciales. Sí, efectivamente, como decía, al ser una estrategia de altos vuelos, ¿qué más altos vuelos que puedan tener un extraterrestre? No tiene nadie en la Tierra. Yo, por otra parte, me parece muy bien esta ideología que usted ostenta de decencia y... Sí, de todos modos, tenemos múltiples formas de averiguar si estamos en lo cierto. Por ejemplo, que de repente en su cabeza pueda enganchar diferentes frecuencias de radio. Pregúntese si ahora mismo nos está escuchando porque tiene un objeto de radio cercano o todo esto está en su cabeza. Sí. Ya para terminar... decirle que si ha perdido su virginidad no se preocupe, aunque esa no es su preocupación, sino al fin y al cabo es como decirle a sus padres que está embarazada. Dígaselo llanamente, sin rodeos, porque ellos, como son más mayores, sabrán comprenderla y seguramente la apoyarán. Eso sí, si el niño es extraterrestre, pues tendrá que consultar con la Iglesia Católica si van a ser bautizado o si dentro de la Iglesia Católica los extraterrestres no los bautizan, que es una cosa que no lo sabemos. Nada, y esperamos que... con estas respuestas y los veranos en oro pesa del mar, usted lleve una vida un poquito mejor. Hasta luego, Sagitario. Siguiente consulta. Tomelloso, 10 de noviembre de 2011. Muy estimados doctores, un hombre como yo, acostumbrado a manejarse entre palabras, no debería tener miedo a las mismas, ¿verdad? Sin embargo, en mi caso sucede lo contrario. Antes de continuar con mi relato, les quiero plantear un reto. ¿Se han preguntado alguna vez cuál es la palabra más larga del castellano? ¿Y cuántas del diccionario poseen más de 20 letras? Yo sí, y mucho, tanto que he cogido miedo a pronunciarlas. Bien sea porque me las encuentre escritas en un texto o porque tenga que nombrarlas, en mi rostro se inicia un proceso similar al que provoca el anisakis. La lengua se hincha hasta reptar por la tráquea. Aparecen burbujitas en mis dientes y boca. Me pongo entre rojo y morado. Solo soy capaz de emitir sonidos palatares y mis dedos hacen un efecto de manos tijeras, simulando recortar prefijos, sufijos y la madre que los parió a todos aquellos que un día decidieron inventar una palabra con la perversa intención de ponérselo difícil a los demás. Se preguntarán cómo sobrevivo a todo esto. Pues no lo sé, la verdad. En general, procuro esquivarlas, dando un rodeo cuando anticipo la posibilidad de que alguna de ellas aparezca. Sin embargo, están siempre presentes y cualquier desvío comunicativo me lleva a la tartamudez y, por tanto, al fracaso. Los peores momentos son cuando me encuentro con el crucigrama en blanco del periódico. De manera inconsciente me pongo a rellenarlo de esas palabras que escondo en mi cabeza, como si realmente tuviera necesidad de sacarlas. Cualquier solución de carácter conductual que me planteen no resolverá nada. El último médico al que acudí me recomendó un enfrentamiento directo con las palabras largas y desde entonces mi mujer me las escribe en el papel higiénico. Así, cuando voy a limpiarme el culo después de cagar, de cada sección del rollo van apareciendo sílabas que, perfectamente encadenadas, forman una extensísima palabra que solo termina cuando se acaba el papel. Desde entonces he optado por el papel de periódico, cuyos titulares cada vez tienden a ser más cortos. Hace poco leí los fabulosos resultados de los experimentos del doctor Wernicke. Me gustaría que me ilustraran un poco más sobre las posibilidades reales que este tipo de técnicas pueden ofrecerme. Se despide atentamente Lucio González. Estimado Lucio González, te agradecemos que nos hayas hecho llegar esta consulta, porque efectivamente en muchos momentos hay cosas que son difíciles de pronunciar o de nombrar. Desde ahí los experimentos del doctor Wernicke pueden ofrecerle una buena solución, ya que la información lingüística que le llega desde el lado derecho del cerebro no tiene su conexión o no termina de alojarse en el lado izquierdo, que es donde se encuentra alojada esta zona o área de Wernicke. Y desde ahí, desde el hecho de no asociar la letra a la información que contiene, es decir, el valor que usted le otorga a la misma, no las va a nombrar, no las va a pronunciar y cuando las escuche tampoco le van a atemorizar. Pero claro, si hiciéramos esto, lo que estaríamos reforzando es una estrategia de evitación. Y a mí me da la impresión de que usted lo que tiene es otro problema. Y intentaría indagar ahí, es ¿qué le pasa a usted con esas palabras? ¿Por qué les tiene tanto miedo? ¿Acaso es que usted tiene un globo en la cabeza? Sí, por aportar ahora en un primer análisis otra visión, en este caso metafísica, del problema del miedo a las palabras, podemos retrotraernos a la cultura judío-cristiana que está en la base de nuestra civilización y ver cómo en el Evangelio de San Juan encontramos la idea de un Dios que en un principio era el Verbo, era la Palabra, y vemos el hombre primitivo que siente hacia ese verbo una congoja, una angustia, un temor, sobre todo, ante el poder cósmico de esa palabra que él maneja en un tiempo primigenio como conjuro o como, en ciertos casos, como una palabra poder cósmico, como decíamos, al que el hombre primitivo se somete. Y desde este punto de vista, lo que usted padecería sería un atavismo de esas características. O eso, o que usted tiene un globo en la cabeza con el tema de la religión, o es un iluminado de Dios. Cualquiera de las dos cosas. Y desde ahí quizás podemos plantearle múltiples soluciones. Sí, lo inquietante en este caso es, por un lado, las palabras y, por otro lado, las cosas a las que éstas se refieren. Tendríamos esta distinción, pero la palabra tiene otro componente, que sería el sentido, y ese sentido siempre es oscuro, y en tanto que es oscuro puede ser fuente de inquietud y de temor, porque no sabemos muy bien qué significan las palabras. podemos decir botella y tener el objeto delante, pero podemos decir intramundo y no saber muy bien cuál es el sentido y asustarnos. Desde ahí lo que usted puede hacer es, en el momento en el que le lleguen esas palabras, rápidamente coger un bolígrafo y un papel y ponerse a escribir de manera automática lo que se le venga a la cabeza. De esta manera podemos averiguar a través de esa lista de palabras qué es lo que a usted le pasa. Le agradecería además que nos lo hiciera llegar a través del foro para poder ser objeto de análisis por todo el público. Sí, como bien decíamos, tenemos por un lado las palabras y por otro las cosas, y esta distancia usted lúcidamente ha descubierto esa cesura, esa falla, esa fractura entre ambos mundos, el mundo lingüístico y el mundo de los objetos físicos. Al instalarse y ver esa diferencia, descubre que el mundo lingüístico es un más allá de sentido que puede producir un temor y una angustia, como decíamos, terrible. ¿Y desde ahí qué podríamos hacer, doctor Zayus? Porque el temor siempre va a estar. En el caso de nuestro amigo Lucio, sus miedos se han decantado hacia las palabras más largas, y esto debería darnos un punto de apoyo en nuestro análisis. ¿Qué sucede? Que no sabemos muy bien por qué es precisamente a las palabras excesivamente largas a las que tiene miedo. Quizá por un vértigo. Se me ocurre ahora ver esos signos que son las palabras en su materialidad. Por ejemplo, si las vemos escritas, tienen una horizontalidad y como tal pueden ser incluso fuente de tranquilidad. Como la postura horizontal es una postura de descanso y relajamiento. Pero ¿qué pasa? Que en nuestra mente esas palabras tan largas no tienen por qué representarse su significante como un aspecto de horizontalidad. Y lo que puede suceder en el caso de Lucio, que él experimente esa imagen del signo volteado en una verticalidad. Si ese es su caso, podemos ver que esa verticalidad de una palabra muy larga puede producir un vértigo desde el que Lucio se puede asomar a un sentido abismal o abisal. Yo estaba pensando en que también podría ser una cuestión de la infancia. De hecho, se me venían a la cabeza multitud de situaciones en las que se produce un atragantamiento de las palabras. Por ejemplo, cuando te comes una sopa de letras. Cuando te comes una sopa de letras, lo único que ves son un montón de letras en común unión posadas sobre el fondo de la esperada sopa de letras. Entonces, claro, tú las empiezas a tragar y es una detrás de otra, muchas letras, que se convierten en muchas palabras muy seguidas, y desde ahí se ha podido producir a lo mejor ese bloqueamiento, ese miedo a la verticalidad, ese vértigo en el fondo que nos plantea el doctor Zayus. Hay otros momentos en los que durante la infancia se nos produce un atragantamiento de palabras, ¿no? Nos vienen ahí una detrás de otras. Por ejemplo, cuando te dicen cállate, te vas a tragar todas esas palabras, ¿no? Y tienes a tu padre amenazante con la señal de que te va a dar una hostia. Ese es otro caso en la que se puede producir un atragantamiento. O cuando nos hacían escribir la redacción, ¿no? Yo recuerdo de pequeña que tenía que escribir mogollón de palabras, todas ordenadas. Sí, no debemos olvidar un hecho importante en cuanto a el tamaño, la duración en el tiempo de la palabra larga, más de 20 letras. Y es un hecho que usted comentaba fuera de micrófono, doctora, cuando abordábamos este caso tan especial, y no es otro que donde más encontramos en el castellano estas palabras largas es en el ámbito médico, en el ámbito efectivamente, hospitalario, es así. Ambulatorio. Es así. por ejemplo, otorrinolaringólogo, electrocardiograma, encefalografapatía, etcétera. Y aunque esto parezca más baladí, no deja de serlo, puesto que en una sociedad tan obsesionada con lo higiénico, lo clínico, pueda resultarnos que este miedo a la palabra larga proceda de ese ámbito médico al que todos sentimos un temor por caer en él. Porque de hecho a ninguno de nosotros la primera imagen que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un médico es la de ese señor afable con jersey de cuello redondo debajo de la bata. No, todo lo contrario, es una especie ahí de electrocardiodoctor parecido al doctor Zayus con señal amenazante de te voy a electrocutar, ¿no? Sí, es como lo que usted comentaba en la infancia, cuando a un niño se le dice te vamos a llevar al otorrinolaringólogo, eso puede crear un monstruo en el cerebro tierno aún de la criatura. De hecho, tanto es así que la propia ciencia, a todos vosotros, los que os trabáis con las palabras largas, os ha otorgado un nombre para la fobia que contiene en sí una palabra muy larga, que ahora no recuerdo cuál es, pero que lo podéis mirar en el diccionario. Esto puede ir asociado efectivamente al tartamudeo, porque el caso de la gente que tartamudea puede estar en una base también de un miedo a la palabra. ¿Qué soluciones se nos ocurren aquí? Pues que haga usted crucigramas. De esa manera comprobará la verticalidad de las palabras largas y además las tendrá encerradas. Sí, efectivamente. El crucigrama, al ser un espacio bien delimitado, donde no puede crecer la palabra, cual si sus letras se propagaran como células cancerosas, yendo hacia un vértigo sin fin. Y el crucigrama es un elemento de contención y de mesura, y en este sentido algo armónico que se reflejará en su psique. ¿Alguna otra cosa? A mí se me ocurre retornar de algún modo a la palabra conjuro, a la palabra balsámica, chamánica, y que usted, Lucio, invoque de algún modo a unas fuerzas benignas a través de una palabra sanadora, como es la palabra del bien, la palabra de las potencias cósmicas benévolas. O todas aquellas que nos recuerda el Instituto Cervantes al menos una vez al año. La palabra favorita del castellano, crema, suavizante, amor, todas estas palabras que se esperan sean balsámicas le producirán a usted simplemente una posición acomodicia ante la vida. Efectivamente. Y en el caso de la palabra larga, utilice como palabra mágico propiciatoria la conocida califragilístico espialidoso. O estulticia total. Sí, efectivamente, puede construir palabras con las ricas desinencias y elasticidad que nuestro idioma le permite. Y hasta aquí, todo esto es lo que le podemos ofrecer por este momento. Gracias. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque sea extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura suena armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. De chico yo me acostumbré a tartamudear, mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar. Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor la frase con más letras, la palabra más atroz. ¡Oh! Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. Él y dónde fue una vez, su extraña frase le soltó y supo convencer. Un duque y un gran marajá, ¿a quiénes suelo ver? Ayer mi frase al escuchar me honraron con un té. ¡Oh! Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dije con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. vas a decirla al revés. Sodolipia excotiliski fralicapersu. Es un poquito más difícil, ¿no ¿Solo crees? ¿Solo un poquito? Si se ha tragado el gato hoy, tu lengua es igual. Muy bien. Siempre hay una frase que sin lengua sonará. Vacila con cuidado, tú pudieras hacerte mal. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Una vez se lo dije a una chica, yo y aquella chica es mi mujer. ¡Oh! Pero es una mujercita encantadora. Supercalifragilisticoespialidoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. La, la, la. Esta semana, modos, usos y virtudes del vudú. Esta música que escucháis pertenece al momento en el cual se inicia un ritual de vudú. Queridos oyentes, en nuestra sección extrasensorial vamos a tratar el tema del vudú. Estamos en España, el único país del mundo consagrado al diablo. Allí, gran parte de la población practica el vudú. Doctor Arbajosa ha estado haciendo un amplio estudio en las zonas del mundo donde encontramos esta práctica como algo habitual, y este tipo de magia tiene unas connotaciones rituales muy especiales. ¿Qué había de verdad y de fraude en aquellos testimonios? Y de ambas cosas encontramos rituales auténticos y rituales falsos. De hecho, nos ha resultado imposible averiguar el origen exacto del mismo, ya que lo que hemos encontrado es que en todas las religiones, en todas las culturas y en todas las sociedades se practica el vudú, como si de un instinto natural del ser humano se tratara. Sí, se remonta a la noche de los tiempos, podríamos decir. Esa idea del poder mágico que podemos, por contigüidad, espacio-temporalmente y a distancia, intervenir en nuestra propia realidad sobre todo en personas, es donde más se encuentra la práctica del vudú. Por eso pensamos que puede ser algo connatural al ser humano, en tanto en cuanto en todos nosotros existe el deseo, la necesidad de influir e incidir sobre los otros en la distancia. Por eso, lo que les venimos a contar hoy aquí es todo ese campo de posibilidades que el vudú les ofrece para influir sobre personas u objetos desde una distancia. Y sin tocarlos. Pero tenemos que decir en primer lugar que, en contra de lo que la ciencia moderna predica, el vudú no es ni mucho menos una superstición fútil. Todo lo contrario, es algo totalmente comprobado y que es perfectamente efectivo. Desde ahí vamos a darles a ustedes unas instrucciones para que puedan utilizar esta herramienta mágica para cambiar y modificar o incidir a distancia sobre esas personas que a ustedes o bien les molestan, sus enemigos directos, y haciendo que su vida no pueda prosperar, o por todo lo contrario, pueden ser familiares queridos, que porque usted vive, por ejemplo, en Berlín y su querida tía vive en Cádiz, pues y quiere sanarla, puede usar también el tabú desde ahí, en caso de que la tía esté enferma, claro. Desde ahí, lo que nos abre el vudú es un montón de posibilidades mejoradas de lo que en su momento fue el tiro al dardo, jugar a los dardos con la foto de tu jefe, o en el caso de que se busquen relaciones positivas o una mejora positiva de otra persona, pues en algunos casos será como una especie de muñeca de goma evolucionada. Porque realmente pasa lo que usted quiere que pase. Una de las características principales, una de las cualidades principales de la práctica del vudú es la sencillez del mismo. Es decir, para poder practicar vudú no necesitamos ni materiales especiales ni una complejidad en los mismos, sino que con cuatro pequeñas cositas que usted puede tener en su casa conseguirá hacer un muñeco vudú. Sí, en su casa o en la mercería puede adquirirlas. Para entrar ya de lleno concretamente en algún ejemplo que nos nuestros oyentes puedan inspirarse. Doctora Barbajosa, ¿puede decirnos brevemente cuál sería el mecanismo a seguir para proceder al acto vudú? Lo más importante de todo es tener el muñeco vudú. El muñeco vudú que va a representar la figura de la persona sobre la que yo quiero influir, sobre la que yo quiero actuar. En ese sentido, con que consiga un pequeño monigote o con cera construya una figura lo más parecida a la persona sobre la que usted desea incidir, como bien decía antes, ya tendremos el elemento básico para practicar ese vudú. Bien, no es necesario luego tener que fabricar uno mismo la figura. Se puede usar un clip de Famóvil, un Madelman, una muñeca Barbie. Sí, o las muñecas con forma, las galletas con forma humana. Sí, una fotografía o incluso una muñeca hinchable podría ser, doctora Albajosa. Podría ser, lo que pasa que esos casos no se recomienda para la práctica del vudú malo, del vudú oscuro, es decir, no le podemos clavar alfileres, lo único que le puedo clavar es la polla, es así como única cosa. Entonces, esa práctica serviría o sería muy recomendable para aquellas parejas que se encuentren en la distancia, ¿no? Sí, y que los billetes les cuesten muy caros. Efectivamente. Porque si usásemos una muñeca hinchable y le clavásemos la polla, en esa muñeca hinchable que hubiéramos aderezado con algún elemento de esa mujer amada, claro, en la distancia, provocaríamos el orgasmo, doctora, en la mujer a distancia. Efectivamente, y de manera simultánea si ella se encuentra en la misma posición en su casa. Habría que tener esto en cuenta porque un orgasmo simultáneo en una situación de reunión social pues puede sonar un poco disparatado, pero lo podrían hacer si se pusieran de acuerdo y sería como hacer la práctica del amor a través de su muñeca y muñeco vudú. Sí, pero se daría, a mí me surge una cuestión, doctora, si hacemos uso de esta modalidad, dijéramos, por llamarla así, sexual del vudú, si utilizamos la muñeca hinchable para producir ese orgasmo a distancia, supongamos que lo hacemos a una hora extemporánea y hacia quien más dirigido, por ejemplo, está en el trabajo, no sé, dependienta de cajera, y en ese momento le viene el orgasmo. ¿Eso podría ser posible? Podría ser posible, claro, lo nombraba antes, porque la cuestión del vudú es que es inmediato, es decir, así clave yo algo, así lo vivirá la persona en ese momento determinado. Claro, pero esto es muy curioso porque lo que descubrimos en este caso es que ese vudú benigno, ese vudú placentero, se puede tornar paradójicamente maligno, entre comillas, porque si estás ejecutando tu trabajo diario y te sobreviene un orgasmo, pues puedes... Bueno, pero imagínese, doctor Zayus, la posibilidad que supondría o la situación que supondría que de repente muchas personas al mismo tiempo, no solamente algunos elegidos, practicaran este tipo de vudú y la mitad de la población española estuviera ahora mismo dando saltos con los orgasmos. Sí, pero por ponerle a usted un ejemplo, supongamos que la susodicha persona que va a recibir este vudú está conduciendo un tren de cercanías, por ejemplo, y en ese momento le sobreviene el orgasmo. ¿Puede tener alguna algún efecto secundario que haga descarrilar el tren. Eso no. Bueno, pero entonces podríamos seguir aplicando el efecto balsámico de los vudús y realizar tantos vudú como personas han muerto en el tren para intentar resucitarlas. No podemos detenernos en todos estos detalles porque el vudú es algo que es entre dos personas. Entonces, claro, si nos ponemos a mirar el impacto social del mismo, nunca practicaremos vudú. Sí, perfectamente. Reconduzcamos porque nos estamos dispersando a modos y usos del vudú en sus características más básicas. Modos de uso. Hablábamos de tener primeramente una imagen de aquella persona sobre la que queremos realizar la brujería. Una representación del mismo a través de una foto, de un pelo de cualquier parte del cuerpo colocado, pegado sobre un muñeco de goma o lo que queramos. Sí, recordemos a Fraser en La Rama Dorada, cómo nos habla de la magia simpatética por contigüidad. Lo semejante es la regla de oro de esta magia. Lo semejante produce lo semejante. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, para deshacernos de ese jefe tan hijoputesco que nos... que tenemos todos? Sí, sí, sí. Por ejemplo, sería por poner un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto podría ser, claro, como necesitamos un objeto personal, no lo podemos conseguir de cualquier manera porque supondría tocar a nuestro jefe. En ese sentido, podemos ir al baño detrás de él y recoger algún pelillo que se le haya quedado ahí. De esa manera ya tendremos algo personal que nos permita esa simpatía entre el objeto y sujeto. Bien, deduzco de sus palabras que no es suficiente todavía solo tener una foto, sino que hace falta algo más personal de esa. Yo siempre lo recomiendo en tanto en cuanto va a asegurar el efecto del mismo, ¿no? Cuanto más podamos asegurarnos que la magia negra del vudú va a funcionar, pues mucho mejor. Si podemos hacernos con objetos personales, incrementaremos. Supongamos que tenemos un mechón de pelo también de nuestro jefe. Ajá. O en el caso de Mónica Lewinsky, que tenemos restos de semen. Esto sería más efectivo al pertenecer también a su esencia. Estoy segura de ello por la función orgánica que tienen estos restos personales, es decir, que en sí contienen células que van a incrementar la simpatía con el sujeto. Supongamos que la bruja que quiere realizar este vudú a su jefe, se recomendaría que le hiciese, por ejemplo, que le hiciese una felación antes y llevando en la boca la semilla de su jefe, directamente ya la rociase sobre la foto. ¿Podría ser un modo? Podría ser un buen ejemplo porque además genera una capa difícil de quitar. Eso podría ser una manera. Pudiera ser otra manera compartir o robarle un vaso de vino o una taza de café y impregnar con esta sustancia el objeto sobre el que vamos a practicar el vudú. Muy bien, este primer paso creo que ha quedado bastante claro. ¿Cuál sería el segundo paso que deberíamos...? Pensar qué tipo de mal le queremos hacer. Desde ahí podemos jugar con el objeto colocándole en múltiples situaciones, algo así como el caminito que lleva a Belén o dejándole ahí como medio colgando de la ventana, y además pincharle en diferentes partes del cuerpo agujas, clavos, tornillos que suelen venir asociados al dolor de cabeza para que la persona sufra molestias físicas que le inhabiliten aún más para su vida. Ajá. Y este clásico clavar de alfileres, como hemos dicho antes, también en el caso, este es en el caso de la magia negra, en el caso de la magia blanca o benigna, bueno, pues se le podría dar besos a esta imagen, a este muñeco. Pero una pregunta, doctora, en el caso, por ejemplo, que tirásemos el muñeco o la foto por el retrete y tirásemos de la cadena, ¿esto produciría el ahogamiento del...? Sí, efectivamente, produciría el ahogamiento y además de alguna manera simularía la función del váter, generándose en la persona lo que comúnmente se llama vómitos fecales. Es decir, que la persona, intentando salir de su atragantamiento, vomita caca por la boca, claro.